Ferrancito Mix on the Mix. La nena no toma, se pone high. El chavita fresa solo perrea con Kai. Mucho glamour y mucho style. Cuando va al antro todo mundo ahí le cae. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Mami, ven aquí, tráeme tu culo. Nena deliciosa, suculenta. Si sale a cenar, ella nunca paga la cuenta. Cuando va al antro, luego ella entra. Dicen que hasta el chapo la sacó a dar la vuelta. Muévete un poquito, muéveteme más. Sabes que me encanta todo lo que tú me das. Eres mi princesa, eres mi reina. Todo lo que quieras, bebé, papi te lo da. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo electro satánico. Perreo